Nuestro planeta está compuesto en un 70% de agua. El 97.5% es agua salada, no apta para consumo humano, y solo el 2.5% es agua dulce, la cual se encuentra atrapada en las capas de hielo y glaciares de los árticos, teniendo acceso al 0.26% de la almacenada en ríos, lagos y acuíferos. De la población mundial, estimada en 6.000 millones, 3/4 partes viven pendientes de la lluvia, de su aparición oportuna, de su escasez. El aumento constante de la población ha provocado que desde 1950 se haya triplicado la demanda. Las proyecciones mundiales indican un panorama de escasez, sobreexplotación y contaminación en unas cuantas décadas, y se está llegando a un punto en que su disponibilidad será un factor limitativo del desarrollo de muchas naciones. ¿Cuál cree que es el problema del abastecimiento de agua en México? Uno de los problemas principales es la mala distribución de la población. Se destacan dos grandes zonas de disponibilidad. La primera, el sur-sureste, y la segunda, norte, centro y noroeste. La disponibilidad natural en la primera es 7 veces mayor que en el resto del país. Sin embargo, en las zonas norte y centro se asienta el 77% de la población, se genera el 85% del Producto Interno Bruto y solo se tiene el 32% de la disponibilidad natural. ¿Qué acciones se pueden emprender? La principal es concientizar a la población con el uso y reuso del agua, reciclando el agua de lluvia y promoviendo una concientización para el ahorro del agua. ¿Y tú qué harías? Promover la participación de los universitarios, aunado a la cooperación con autoridades gubernamentales. ¿Cuál es tu expectativa para el futuro? Existen dos vertientes. La primera es llevar a cabo las acciones propuestas y la segunda, la planeación bien orientada a objetivos. Desde luego, con la cooperación tanto de los gobernadores, políticos y la sociedad. Gracias.